Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas en tu radio favorita, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1 en este último fin de agosto, en vivo desde la radio, acompañándote con los mejores artistas latinos. Nos vamos al puesto número 31 de esta semana, donde nos encontramos con Fran Ariel, artista que hoy desciende 4 lugares en el ranking. Puesto número 31 para Tierra Libre, esta canción que hizo para Cuba Fran Ariel. Estamos muy cerca de llegar al podio, estamos en el puesto número 6. Puesto número 6, donde hablamos de ascenso. 5 lugares sube esta canción, es decir, la semana pasada, puesto número 11. Estoy hablando de Marcela Morelo, haciendo este clásico reversionado en este 2021. Esto se llama Como la Flor. Puesto número 6. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy, yo sé perder. Un tiempo estoy esperando el momento, más no paro de pensarte. ¿Qué le voy a hacer? Se me están pasando las horas, se me congela ahora el cora, pero no me acerco, baby. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Suena esta versión remix de 2.50. Los chicos de Mía, Tini y Duki. Con un poco de tiempo haré que tú... Los chicos de Mía que hoy, gracias a tus votos, suben 7 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 30. Puesto número 30 para Mía, Tini y Duki. 2.50 versión remix. Nos vamos acercando al podio, pero vamos a volver a hablar de nominados. Artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar todas las semanas, te presentamos 6. De esos 6, el próximo finde van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Cami Lu haciendo Ya me habré ido. Escuchamos a Justin Quiles, La botella, junto a Maluma. Escuchamos a María Becerra, Wow Wow, junto a Becky G. Y a Río Roma, Fue un placer amarte, junto a Birlan García. ¿A quién vamos a nominar ahora? Es a Lalo Ebrard, que saca esta nueva canción, se llama Uva. Está cantado junto a Hiera. Escúchalo, a ver qué te parece, esto es lo nuevo. Entonces, Lalo Ebrard, Hiera, Uva, se llama esto. Y ya suena aquí, en las 20 más votadas, ya suena en el ranking de la radio. Ellos son los quintos nominados, nos falta una sexta nominado. Lo sabremos en cuestión de minutos. De esos 6, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Hace calor y tú fresca como uva. Bom, bom, bellota y burbuja. Pelo tan suave y tu nalga tan dura. Linda tu caricatura. Sabor a uva, uva. Sabor a uva, uva. Shorty, ¿no te acuerdas la última vez que dejamos un asunto pendiente? Y hasta ahora que te vuelvo a ver, no se han ido las ganas de morderte. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Puesto número 5. Bailemos un par de temitas. energía no miente, el instinto no falla, man. Déjala que fluya, no estés tan alerta. De ti sediento y tú me tienes dieta. Ese talento va a cámara lenta. Me tiene la cabeza mal. Estoy delirando con lo linda que estás. De mí estás atenta, te tengo detectada. Me conoces, yo no estoy pa' inventar. Me tiene la cabeza mal. Ellas son tres y yo ando con los míos. Hoy hay guayate, perreo encendido. Ey. Vi que su mirada está puesta pa' lío. Quiere hacer maldades con un bandido. Yeah. Ella y sus amigas son poderosas. Cuando llega a toda la cata se ponen celosas. Mami. Domingo de yate con mimosa. Baby, con ese bikini te ves hermosa. Ey. Quita, me encanta cuando te lo quitas. Me he vuelto fan de esa boquita. Tú estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte loquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. ¿Cómo te quedan esos jeans? Sin meterle al gym. Tú caminas con swing y se forma un motín. Pa' ti un castillo si tú eres una queen. Pa' meterle toda la noche sin. Ey, un flow natural, el leito la vi. Estaba seguro que tú eras pa' mí. Ando queriendo que se nos dé y si se da, yo no voy a dejarlo para después. Con más ganas de ti me quedé. La primera vez que yo te besé, aluciné como LSD. Quita, me encanta cuando te lo quitas. Esa boquita, tú estás pa' llevarte a la playa. Y bikini, medalla, ponerte loquita. Bailemos un par de temitas. Yo te imagino sudadita. La energía no miente, el instinto no falla, man. Esto es lo nuevo de Reik junto a Raúl Alejandro. Se llama Loquita. Y esta semana ocupa el puesto número 5 en el ranking de la radio, subiendo 4 lugares gracias a tus votos. Del puesto 9 se acercó al podio, se acercó al puesto número 5. Antes escuchábamos a Lalo Ebrard, lo nuevo de Lalo también, junto a Hiera, se llamaba Uva, y es uno de los 6 nominados de esta semana para ingresar al ranking de la radio. Sensei. Romantic style. Romantic style. Cuando tienes todo. Él es Flex, él es Niga. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. La vida es así. Quieren saber de ti, quieren idolatrarte. Cuando no tengas nada, nadie va a recordar. Una canción que a mí me encanta. Pero la vida es así, toca levantarse. Pero lamentablemente te tengo que contar que hoy Flex está abandonando el ranking. Los votos esta semana no fueron suficientes para Flex. Ya se encontraba en zona complicada la semana pasada, te decía. Y así se completa la sección de egresos. Los tres artistas que estaban en zona complicada justamente son los tres artistas que egresan hoy. Flex, Basilo y Álvaro Soler son los tres artistas que hoy abandonan el ranking, lamentablemente. Pero tranqui, igual a no desesperar, si te gustan estos artistas, apenas estén sacando una nueva canción, obviamente los vamos a estar nominando para que puedan ingresar a las 20 más votadas al ranking de la radio. Si el éxito llegó, ponle precaución, que te irá mejor sin el descontrol. La gente olvidará, no te recordará, por más grande que fuiste, te reemplazará. Listen. Tus 10 amigos se alejaron y solo te dejaron cuando todos fallaron. Estamos en el ranking de la radio. Ya estamos a nada de ingresar en el podio. Estamos en el puesto número 4. Y mira cómo cambia esto semana tras semana. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 31. Hoy, gracias a tus votos, casi ingresa al podio. Casi, casi, porque quedó en el puesto número 4. ¿De quién estábamos hablando? De Tini Tini, junto a Manuel Turizo. Nos hacen esta nueva canción titulada Maldita Foto. Puesto número 4. Lo nuevo